desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que no es una amorosa, que nos pega en el pecho. Vamos a decirlo, alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. Que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Hay una crisis en el mundo, económica, crisis política, crisis social. Ahora, la más grande crisis que tenemos es la crisis de ideas. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, va y viene compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, con el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Como el grito del centauro en las queseras del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento. Por aquí pasó Bolívar, compadre, hacia aquellos montes lejos. El sol de la tarde estira hoy su perfil, que vuelve sobre este inmenso desierto para Argentina. Así, con la memoria del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que en un 28 de julio de 1954 nacía en Sabaneta, estado Barinas, Venezuela, comenzamos el recorrido correspondiente a este 28 de julio de 2020. Educación. Lago Puelo, Chubut. La situación de docentes y estatales en general sigue mal en la patagónica provincia de Chubut. Con casi 2 sueldos adeudados y sin miras de pago de aguinaldo, el pronóstico pinta mal. Charlamos con Leo Pi, secretario general de la seccional noroeste de Chubut del sindicato ATECH, que nuclea docentes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Leo Pi. Soy secretario general de ATECH Noroeste, el sindicato de los y las docentes en el noroeste del Chubut. Bueno, les cuento que la situación sigue compleja, por supuesto, en lo que tiene que ver con los estatales y las estatales El día sábado se terminó de pagar el cuarto rango del sueldo de mayo a jubilados y activos. Imagínense que hoy es día 26, en muy poquitos días el gobierno tendría que estar en condiciones y obligado a pagar el sueldo de julio. Así que en muy poquitos días estaríamos con un atraso de dos salarios, además del no pago del aguinaldo, ni pago de aguinaldo, ni vistas de posible pago, ni fecha en ese sentido. Nos deben el sueldo de junio y, como digo, desde muy dentro de muy poquito el sueldo de julio, además del aguinaldo. Esa es la situación que tenemos. Entre medio aparece una especie de discusión de lo que es un protocolo de vuelta a algo que podría significar la presencialidad. Y digo algo porque claro está que la presencialidad como la conocemos la entendemos lejos, porque digamos, incluso ese protocolo no plantea el retorno de todos los estudiantes a las clases al mismo tiempo. Que es muy complejo en todo el país, en todas las provincias, pero mucho más complejo aquí. Nosotros entendemos que ese protocolo, esa discusión de protocolo en esta provincia es inviable en términos de la situación edilicia de las escuelas y el abandono en que se encuentran. Sumado a esto, sabemos claramente que no hubo de ningún tipo solución a los atrasos en los pagos de los transportes. Entonces, por eso planteamos esta situación de inviabilidad, o sea, sumada a la cuestión salarial y a lo que es el conflicto con los y las trabajadoras que viene llevando el gobierno durante todo este tiempo, que nosotros resistimos con nuestras medidas de fuerza, retención de servicio, paro, etc. Sumado a eso, hay una situación donde no entendemos bien cómo en escuelas que nunca se han ampliado, obras que nunca se han terminado, y con, bueno, cualquiera que haya recorrido las escuelas del noroeste de Chubut sabe que hay aulas improvisadas en los más diversos e inesperados espacios, como, no sé, lo que antes era la secretaría, ahora funciona como aula, o la mitad de lo que era la secretaría funciona como aula. Bueno, tengo ejemplos infinitos para contar. Y en ese marco, bueno, no se han hecho las ampliaciones necesarias, no hay lugar para, no había lugar para establecer los grados. Imagínense si va a haber lugar para realizar un desdoblamiento de los grupos para no generar el encuentro de grupos numerosos, por ejemplo. Y sumado a esto, a la situación que de lo que entendemos un sistema de salud que es incapaz de llevar adelante el abordaje de una situación de contagios, y no digo un número enorme, sino un pequeño número, me atrevería a decir, porque hay un abandono total en lo que tiene que ver con los hospitales en la provincia desde hace años. Entonces, digamos, la inviabilidad de esa discusión, de un protocolo, como decía, muy complejo a nivel nacional, pero que en esta provincia no tiene pero ni miras de poder ser aplicado, porque, digamos, generar la circulación que implica un retorno a algo parecido a la presencialidad implica poner en riesgo a la población con un sistema de salud incapaz de hacer frente a lo que pueda pasar en términos de contagios. Esta es la situación que tenemos. Durante este fin de semana, bueno, todo el mundo sabrá, nosotros estuvimos reuniendo alimentos y todo tipo de elementos para enviar a la zona rural, a la zona de Cusame, Ñorquinco, Ranquilhuao, Fofo, Cahué, bueno, etcétera, todos esos sectores. Estuvimos en comunicación con los y las compañeras y entendemos que, bueno, que en este marco de la virtualidad, algunos compañeros y compañeras adhieren a la retención de servicio o al paro que se planteó de la virtualidad, que transcurrió durante toda esta semana anterior, y que si la virtualidad como comunicación con las familias tiene algún éxito en términos de mantener alguna comunicación con las familias, que por supuesto los compañeros lo hacen, a pesar de las medidas de fuerza también, tiene que ver clara y exclusivamente con la militancia de mantener ese mano a mano con la familia, que es lo que fortalece la defensa de la escuela pública. No hay por parte del Estado ningún tipo de colaboración en ese sentido. No hay conectividad en la zona. Los chicos y las chicas, los adultos y adultas y estudiantes de las escuelas del noroeste de Chubut se conectan como pueden. Y bueno, y lo mismo pasa con los docentes, con los y las docentes que se conectan muchas veces. Bueno, por supuesto, pagando el internet de su bolsillo, muchas veces ante el corte del servicio por falta de pago, o bien con la conexión de datos móviles, que también, por supuesto, sale de su bolsillo. Este es el panorama que tenemos. La relación con la familia se mantiene en estos términos que planteo, y con los estudiantes y las estudiantes. O sea, hay una comunicación entre los docentes y las estudiantes, pero en este marco. Así que bueno, esta es la situación que tenemos. Nos preocupa mucho esta posibilidad de vuelta a la presencialidad que podamos tener, y bueno, y lo declaramos inviable así como están las cosas en la provincia del Chubut. También, y desde otra perspectiva de lucha, charlamos con Leticia Turbay, quien es docente del Instituto 814 en la carrera de profesorado de música y que participa de una acción para visibilizar el conflicto. Hola, mi nombre es Leticia Turbay, soy docente, profesora de canto del Instituto 814 de Lago Puelo. Bueno, quería compartirles una versión que hicimos del tema Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo, a raíz de una idea de nuestro coordinador del TAB y los TABI de música, Eduardo Angeleri. Él fue quien nos convocó para hacer una readaptación de la letra donde pudiésemos manifestar la situación que estamos atravesando como docentes en la provincia de Chubut. Bueno, es de público conocimiento que los trabajadores y las trabajadoras venimos cobrando fuera de tiempo y forma nuestros salarios hace ya 3 años. Al momento nos deben 2 meses de salario y bueno, la provincia está atravesando una gran crisis a nivel educacional, sanitario, etcétera, porque esta misma situación la viven todos los trabajadores del Estado y los pasivos también. Así que bueno, a través de esta canción, los profesores y las profesoras de música quisimos manifestar nuestra situación para que se haga audible, para que se haga visible. Y bueno, desde ya, muchas gracias por el acompañamiento. Cuando el pueblo es ignorante, vota al balance. pueblo también. Decimos no a la megaminería, marcha de la bronca y de la fe. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Chile. Manifiesto y convocatoria del pueblo en lucha de Antofagasta. Manifiesto y convocatoria del pueblo en lucha de Antofagasta, Bonilla, Población, Libertad y Población Miramar. Para el paro nacional de este 31 de julio, en repudio a la cuenta pública quedará Piñera, en donde hablará de su desempeño como gobierno. Esta vez el pueblo pasará la cuenta. La revuelta popular 2.0 comienza. Hace 9 meses atrás nadie pensaba que esto podía ser posible. Nadie creía que el pueblo que vive en este corrupto país que llamamos Chile podría llegar hasta donde hemos llegado ahora. Todo comenzó a saltar un domicilio. Hoy en medio de la pandemia, decirle que solo puso aún más evidencia el sistema desigualdad brutal en el que vivimos. Hemos conseguido luchando en las calles que todos los poderosos que se han llenado toda la vida del bolsillo con nuestra explotación tuvieran tanto miedo a lo que somos capaces. Y no nos quedó otra que soltar el 10%, que representa una de las ganadas de este pueblo de lucha. Aprendimos a decir basta, a recuperar lo nuestro, con nuestra propia mano. Aprendimos a mirarnos los ojos y a pelear todas las cosas con nuestros vecinos que transformaron nuestros hermanos. Aprendimos que el pacifismo no es la forma porque frente a tanto abuso y violencia no podemos hacer otra cosa que defendernos. Cuando la tiranía es ley y la revolución es orden, y por exigir dignidad, nuestras calles y nuestra memoria están manchadas con sangre de tantos asesinados, mutilados, golpeados, violados y apresados. Por parte de este Estado, homicida de esta clase política asquerosa y sobre todo de este presidente asesino y tirano que abiertamente nos declaró la guerra. No olvidemos, no perdonemos y sobre todo llevamos con fuerza la promesa de que todo esto no será en vano. Hay que luchar hasta que la dignidad se haga costumbre y la única forma de conseguirlo es seguir en las calles hasta el final. Estamos viviendo un momento único en nuestra historia, en donde nosotros como pueblo lucha somos quienes tenemos el sartén por el mango, porque eso mismo que tanto desprecio han demostrado por nuestra vida nunca más van a tener la comunidad de nuestro silencio. No podemos bajar los brazos, no podemos saltar lo que tanto nos costó ganar. La rabia que arde en nuestros corazones, esa misma rabia que nos quitó el miedo, será nuestro combustible para seguir resistiendo. Nadie nos regaló nada, todo lo conseguimos luchando en las calles valientes y sin permiso. Pueblo, hay que organizar el poder popular para poder tomar fuerza y poder conquistar una real asamblea constituyente, democrática y soberana. A no creer en este nuevo engaño del plebiscito en donde el apruebo y el rechazo son las únicas alternativas que nos pone la clase política. A no creer en esta reforma a la constitución que será escrita por la misma clase política. Vamos pueblo a levantarse y organizarse por pan, trabajo, justicia y dignidad. Marchemos, combatamos contra la represión y organicemos a las poblaciones, sindicatos para la revuelta popular 2.0. Hacemos un llamado al pueblo a luchar y a levantarse este 31 de julio, donde Piñera dará la cuenta pública. Este año el pueblo pasará la cuenta. Solo la lucha nos dará la libertad. Viviremos, volveremos y venceremos. Porque la última palabra la dice el pueblo. Dice el pueblo y esa es revolución o nada, concha tu madre, aguante Chile, aguante las polas, aguante Bonilla, Cachimba, Miamar y toda la gente humilde. Vamos a estar hasta morir, hermano, que cueste la vida, hermano. Vamos a estar hasta morir, hermano. No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora. No supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un gobierno más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la cadena contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía. Y silencio la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violentas en la venta de tus derechos y de hechos. Es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violentos en el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa. Prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nació con el miedo de impotencia. De la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? A no creer en la clase política. Aguante el pueblo organizado, organizar el pueblo, los sindicatos, los territorios, no hay revolución o nada, no creen en la clase política, Julián. No se va a acabar la violencia, solo cuando se acabe la desigualdad social, cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como la cueva, ahí va a terminar la violencia. Te lo juro, mi hermano. Y hasta entonces, solo habrá guerra. Pueblo despierta este 31, hay que salir a las calles, el presidente quiere dar su cuenta pública, el pueblo le va a pasar la cuenta, por los presos, por todos los que cayeron, vamos a seguir luchando a levantarse, la revuelta 2.0 se viene. Continuamos en Chile. OPAL le brindó un homenaje a Anita González Recabarren el 26 de julio, día en el que cumpliría 95 años. Recordemos que Ana González de Recabarren fue una incansable luchadora por los derechos humanos en Chile, quien durante la dictadura de Augusto Pinochet perdió a manos de los aparatos represivos del Estado a dos de sus hijos, su nuera y su marido, todos ellos detenidos desaparecidos hasta hoy. Yo mis lágrimas la convertí en lucha. Ana nos dijo que el ser pobre es ser peligroso y pobre es el pueblo que cautivó su corazón, llenando con amor eterno y dando aliento a los niños que a sus padres les quitaron. Los que se llevaban eran los que soñaban en elevar la condición humana sobre la miseria. Pensaban que la vida podría ser más bella, haciéndola más generosa y solidaria. Ellos no son y nunca fueron solo una fotografía. Ellos son y siguen siendo ejemplo de humanidad. Ellos no son y nunca fueron solo una fotografía. Ellos son y siguen siendo ejemplo de humanidad. Con el compromiso cumplido dejó correr la imaginación y veo claramente a mi Manuel sentado frente a mí, mirándome a los ojos, envolviéndome en su cálida ternura. Extiendo mis manos hacia su rostro, lo acaricio, devolviéndole el manto de su ternura. Le digo cómo hemos envejecido, mi viejo querido. Pero vuelvo a la cruda realidad, estoy contemplando solo su fotografía. Cierro el baúl de mis recuerdos, porfiadamente seguiré viviendo, soñando, esperando el día inexorable del despertar del pueblo, el día en que todos unidos hagamos florecer la primavera. Solo entonces marcharemos por las anchas alamedas. Qué difícil ha sido vivir sin él, sin ellos. Fueron detenidos por la dictadura. Debieron soportar cuando eran martirizados, sumergidos en las oscuras sombras, pensando en qué sería de sus hijos, sus viejos, sus hermanos. Me inyectaron una fuerza de voluntad que paso a paso se fue haciendo inquebrantable. Qué difícil ha sido vivir sin él, sin ellos. Qué difícil ha sido vivir sin él, sin ellos. Nunca fueron solo una fotografía. La convertí en lucha. la convertí en lucha. Colombia. Voces de la Panamazonía, de la Red Panamazónica de Comunicación de ALER, comparte un informe sobre la situación de represión y asesinatos de líderes medioambientales en Colombia. Si bien se ha encarado un proceso de paz, la violencia contra los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y las minorías étnicas continúa a un ritmo alarmante, ubicándose como segundo país en el mundo en asesinatos a líderes sociales. Y seguimos recorriendo nuestra Amazonía y desde Colombia nos cuentan que asesinato de líderes ambientales no cesan en Latinoamérica. En 2019, Colombia fue el segundo país en muertes de líderes ambientales a nivel mundial. Escuchamos. Un buen día para todos y todas. Los saludamos desde Grupo Comunicarte en Colombia para el Voces de la Panamazonía. Hoy queremos retratar de nuevo una problemática que ha aquejado Latinoamérica históricamente. Y se trata del asesinato de líderes medioambientales. Pues resulta que a pesar de la crisis sanitaria mundial, el asesinato de defensores no ha cesado en todo el territorio latinoamericano. Como sabemos, uno de los últimos decesos es el de Marvin Damián Castro Molina, coordinador de la Secretaría de la Juventud del Movimiento Ambientalista Social El Sur por la Vida, que se ubica en el país de Honduras. Pues resulta que el 13% de las personas que defienden el medio ambiente son asesinadas. En un 18% son víctimas de violencia y en otro 20% de criminalización. Esto según los datos del Atlas de Justicia Ambiental, que es una plataforma online que desde 2012 hace una cartografía de los conflictos medioambientales en el mundo. Por lo cual, la investigadora en Derecho Ambiental de la Universidad de Medellín, Erika Castro Buitrago, ha afirmado que la promoción del modelo económico extractivista ha permitido el hostigamiento y asesinato de un gran número de defensores sociales y ambientales, pues en este modelo no existe un especial interés por el diálogo y la mirada a concepciones alternativas del medio ambiente y los derechos humanos. Además, es importante recordar que en 2019 Colombia se ubicó en el segundo puesto de asesinatos a líderes sociales a nivel mundial. Pues bien, los invito a que escuchemos las voces de personas allegadas a líderes sociales que han tenido que sobrellevar las luchas a pesar de los descensos de esas personas que daban la vida por el territorio y los derechos humanos. Lo que no entiendo es por qué tenían que torturarlo. Lo mataron con su bastón en la mano. ¿Su muerte? No hemos entendido mucho. Su ícono de lucha siempre fue el agua. Era una persona alegre, un líder espiritual. Su muerte y la de su hijo, que iba a ser líder del resguardo, nos dolió muchísimo. Él lideró la creación de la Guardia Ambiental del Pueblo Agua. Toda su vida luchó por mantener lejos de nuestro territorio los cultivos de coca. Lo mataron con su bastón en la mano. Como líder ambiental, Héctor logró declarar más de 2.000 hectáreas para conservación en nuestro resguardo y quería declarar muchas más en otros territorios agua. Por eso lo mataron y a muchos de nosotros nos tienen amenazados. Informó desde Grupo Comunicarte en Colombia, Estefan Escobar. Blanco, mirada pura, pur de su huanga, dando armonía espiritual. Perú. Descentralizar los mercados evitó contagios masivos en Sicuani. Alejandrina Amoyo Surco, comunicadora quechua de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú Cusco, reporta que el distrito de Sicuani, en la provincia cusqueña de Canchis, ha descentralizado los mercados para evitar aglomeraciones. El mercado mayorista, Bombonera, ha quedado totalmente desocupado. Se han abierto mercados alejados en otras comunidades y eso es lo que está previniendo los contagios, señala. La comunicadora también informa que cualquier local de negocios, de acuerdo con las ordenanzas, tiene que colocar agua y jabón en la puerta. Distrito de Sicuane, provincia de Canchis. Vivimos pues así, ¿no? Como ha habido este noticia COVID por todo lado, en Lima más que todo, ¿no? Bastante, ¿no? Entonces aquí en Sicuane también se han puesto a hacer ordenanzas los alcaldes para que no haya aglomeración, pues descentralizar los mercados. O sea, había antes dos mercados nomás aquí, Mercado Central y Mercado La Bombonera. Entonces, ahora se han descentralizado pues el Mercado Bombonera a dos partes, a tres partes, casi como tres partes, ¿no? Uno se ha ido a la comunidad de Pampa Falla y el otro mercado se ha ido al mercado a Independencia, o sea, lejos, ¿no? Muy lejos. Y otro mercado se ha ido a la Plaza de Miraflores, entonces... tres mercados y algunos mercados se han ido en algunos como en barrios, ¿no? Manuel Prado, Rosas Pata, algunos, entonces también el Instituto Vircanot, por Agropecuario, por todo lado se han esparcido los mercados para no aglomerar, ¿no? Para que no se contagien los, ¿cómo se llama? Los usuarios de los que van al mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es uno. Dos es que, bueno, las ordenanzas aquí es asfixia fotocopiadora. Cualquier tienda tiene que tener agua, jabón líquido y alcohol gel en las puertas para que puedan ingresar a su comercial, a su centro comercial. Y ahora, hay otra cosa también. Al mercado tampoco puedes ingresar sin lavarse la mano, todo limpiando los pies, igual todo. O sea, la ordenanza ha salido así, ¿no? Para que no nos contagiemos. Y por eso tal vez no hay tantos contagios, ¿no? Porque cada semana también están desinfectando los mercados donde venden, ¿no? Haciendo la limpieza, más que todo la municipalidad, algunas organizaciones, entonces... cualquier tienda que sea, siempre tiene que tener agua, gel y alcohol en la puerta. Uh-huh. Entonces, caso lo contrario, si no se lava la mano, no ingresa a la tienda. La obligación es lavarse las manos y utilizar barbijo, ¿no? Sin barbijo tampoco puedes salir a la calle, en la calle. Todo es, ¿cómo se llama? Exigente, ¿no? Totalmente tiene que ser cumplido todo eso. Uh-huh. Si no se cumple, por eso no hay casi infectados aquí en Sicuane. Muy poco. Hay mayormente asintomáticos. Uh-huh. Igual también en las comunidades no hay casi, ¿no? Ahora, algunos residentes que residían en Arequipa, en Lima, se han regresado a sus pueblos. Entonces, cada cual hace su cuarentena 15 días después de hacer su cuarentena, recién, ¿no? Se ponen actividades en sus pueblos. También eso hay. El campo, más que todo, del campo, cómo viven en el campo, alejados, familias totalmente alejados viven, pues, en el campo. No hay casi contacto, entonces, poca... más que todo, creo que también nos favorecen aquí en las provincias altas, es nuestro clima, la alimentación, todo lo que nos alimentamos, lo que tomamos, mates de hierbas medicinales, medicinas naturales, practicamos todos los días aquí, un diario hacemos, ¿no?, infusión de eucalipto, muña, infusión de quión, infusión de toda hierba, nos prevenimos, ¿no? Entonces, por ahí creo que no hay también muchos contagiados. Contagiados hay asintomáticos como 20, así, pero no muertos, ¿no? No hay, nadie muere. Eso es lo que están haciendo ahorita. Y ahora el comercio ambulatorio totalmente está desapareciendo. Pues no hay aquí en Sicuane casi comercio ambulatorio. En los sábados hay plaza, en los viernes también. Todo han reubicado a diferentes barrios, a diferentes mercados han ido. Entonces, prácticamente totalmente desocupado ha quedado ese mercado grande que era pues antes mercado mayorista Bombonera, ¿no? Ha quedado totalmente, varios mercados, ahora se ha abierto un mercado mayorista San Isidro, que es lejos todavía en la comunidad de Chumo. Entonces, aquí alejados, totalmente alejados, y eso es lo que están haciendo prevención aquí en Sicuán. Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame el blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, pero nunca me prohíba Lucky no cantar. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba Nicky no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, más, pero nunca me prohíba Nuki no cantar. Estás escuchando música y noticias. Este sábado, 1 de agosto, a 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, radio abierta en la Plaza Pagano de Bolsón, de 15 a 17 horas. Escúchalo por las radios de la red Enfoques. Trae tu taza para mate cocido y tortas fritas. A 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, radio abierta en la Plaza Pagano de Bolsón, de 15 a 17 horas. Escúchalo en todas las radios de la red Enfoques. Pasan muchos sentimientos, el dolor, la rabia, el entender también la lucha, el comprender, el reivindicarlo también como compañero que apoyaba la lucha del pueblo mapuche, ¿sí? Y mantener la memoria del compañero Santiago Maldonado. Nos dice Horacio Arévalo a propósito de la historia de Aimé. Felicísima circunstancia la reedición de un libro que trata el resultado de una simbiosis pocas veces dada en la literatura. Dos autores, de consuno, crean un dulce y tierno personaje que a través de relatos cuenta en primera persona la vida de su comunidad. Antropología, historia, sociología pueden ser instrumentos aptos para conocer algo de un pueblo. Libros como Aimé nos enseñan a conocer su alma. Disfrutémoslo entonces. Una historia de Aimé, de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 1. Los comienzos. Recuerdo que fue un tordillo que ya había dejado caliente a unos cuantos. Tenía el cogote grueso, las patas cortas y firmes. No soportaba nada ni a nadie encima de su lomo. Ante los vecinos, el papá se vio obligado. A ese tordillo yo lo puedo. Muchos lo dieron por hecho. Era el día de la señalada de los 11 chivos nuevos de don Mario, que como fue junta tan concurrida, tuvo que poner 3 al asador. Eso sí, señalados y todo. Nunca se dijo que don Mario era cualquiera para invitancia de señalada. Prepararon el animal en el palenque. Les costó una buena sudada sujetarlo. Cuando lo rondaron con el lazo para ponerle el freno, pegaba unos desparramos como volteando el suelo. En medio del tierral, y ya con las botas de potro y el rebenque en mano, el papá encontró su mirada con la del tordillo. Fue un momento nomás, pero bastó para que los dos se anoticiaran. Algunos principiaron a dudar. Mirada firme la del tordillo. El caballisto, como luz, estuvo arriba. Y también fue la espantada en una carrera que pareció para siempre. Recién contra las bardas frenaron en seco. Casi nada la volteada que pegaron. Es que a los dos los corcoviaba el odio. Era sabido por todos la capacidad de segundo Quiopán para salirle de abajo al animal que se tira. Pero esta vez no pudo porque el tordillo, de puro cojudo que era, se quebró el cogote para no verse dominado. Lo cargó el tordillo. Como para no quedar mal el hombre, como para no largarse a chupar. Como si fuera poco, se largó a chupar con odio. Porque una cosa es chupar para divertirse, pero cuando uno chupa con odio es para cagada nomás. Era conocido que el papá le andaba con pretensiones a la Lucinda Antileo, prima de la mamá. Se comentaban las pasadas que le hacía en su padrillo gateado. De lejos nomás desparramó un olor a amor impresionante. Pero ese día venía muy mal parido para según Quiopán. No era para salir a robar mujer. Todavía encegado por la bronca y el alcohol, y junto con 2 amigos ayudantes de robar mujer más mamados que él, le encararon de noche al rancho de la Lucinda. Sobraba coraje y faltaba claridad. La Lucinda andaba en el pueblo por cuestiones, según parece, de papeletas. Y en su lugar, acompañando a los veteranos en calidad de prestada, en la ruca, estaba la Julia. Llegaron como tormenta, pateando el cerco, pisoteando la huerta, atropellando las puertas y errándole rebencazos a los perros que ladraban furiosos. Los veteranos ni siquiera alcanzaron a levantarse cuando ya segundo había cargado a la Julia en su gateado. Ahí nomás dispararon para el bajo. Era buena noche para disparadas, las toscas se corrían para dejarlos pasar. La corrida recién aflojó con el canto del arroyo. La luna iluminó las miradas de los dos. Segundo se anotició, pero no era cosa seguir perdiendo en ese día. Para entonces, los ayudantes de robar se fueron. Y esta vez sí, Segundo jineteó hasta que el sueño le dijo basta. La Julia se aguantó el corcoveo. Después de todo, Segundo era hombre reconocido. La cuestión es que el papá se llevó a la mujer encontrada a la ruca de sus padres. Y al otro día, bien temprano, mandó aviso a doña María de que le había robado la hija para él, cosa que la abuela no se preocupara. Pero la abuela igual se preocupó, aunque tuvo que aceptarlo. Es que era sabido que los padres de Segundo eran canutos. Hasta el culto funcionaba en sus derechos. Por eso es que a falta de casa, la Julia y Segundo vivieron en el rancho del culto los primeros tiempos. Ya mi mamá conoció y empezó a ser encelada por el ojo de Dios, que estaba en un cuadro en el medio del culto. Ahí fue que le agarró el miedo a equivocarse. Al tiempo, y como los canutos necesitaban su templo, a mis padres no le quedó otra que ir a vivir a lo de la abuela María. Es que Segundo fue siempre muy flojazo para armar rancho. Para mí mejor, porque ni imagino lo que me hubiera pasado si tenía que hacer debajo del ojo que mira. Capaz que hubiera salido ojeada y todo el mundo sabe lo jodido que es el mal de ojos en los chiquitos. Mi destino se encontró con mi cáscara en la panza de la Julia. Y entonces fuimos uno, rumbeando hacia una tibieza conocida desde siempre. Tibieza de Machi, la de la abuela María. Me llegó su voz recibidora. Marí, Marí, mi nieta. Neuquén. Este lunes 27 de julio, los y las trabajadoras de Cerámica Neuquén Recuperada recibieron una orden judicial emitida por el juez Consentino, quien ordena avanzar con la tasación del inmueble de la fábrica para avanzar en el remate. Charlamos con Bernardo, quien es laburante y vocero de los y las trabajadoras que gestionan la fábrica, desde que su ex dueño declaró la quiebra y dejó a todos los laburantes en la calle. Hola, sí, buen día. Mi nombre es Bernardo, soy obrero de Cerámica Neuquén y bueno, para contar un poco la situación actual, se hizo efectiva nomás la firma del juez hacia el expediente emitido al martillero público, donde ya autoriza definitivamente el ingreso a la fábrica junto a la fuerza pública. O sea, estamos en estado de alerta, es inminente la presencia del martillero en estos días y bueno, por eso con los compañeros nos hemos apostado acá en los portones, donde queremos buscar una solución de fondo, queremos que intervenga el gobierno, que es el responsable político, porque si la policía viene es porque ya fue autorizada por la jefatura y bueno, en ese sentido vemos que el gobierno por eso estaba miraba hacia otro lado y no hacía caso a nuestro reclamo porque es realmente posicionamiento político donde tienen defienden los intereses del sector empresarial, que cabe recordar que la empresa acá en el 2014 se fue y abandonó a la fábrica, a las máquinas y a sus trabajadores. Después nunca más vino, ni con una solución de fondo, ni tampoco el gobierno, y ahora quererla arrebatar así hacia de los trabajadores nos parece un crimen social. Es una fábrica que se mantiene en pie, que se está produciendo, tuvimos que parar la producción el día de hoy para poder venir a los portones. Mantiene 80 familias de laburantes y nos parece un crimen social que quieran avanzar sobre la fábrica. Nosotros la vamos a defender, no vamos a dejar de que entre la policía ni mucho menos el martillero público, pero bueno, necesitamos también el apoyo y la colaboración de las distintas organizaciones y de la comunidad, sobre todo, que nosotros como gestión obrera siempre trabajamos con ellos como a un fin común. Sabemos que la fábrica tiene un fin común, nosotros producimos productos que son para la vivienda, donde una provincia que la vendieron como la mejor provincia del mundo, porque el Neuquén de la provincia de Vaca Muerta, no hay vivienda, hay más de 70.000 familias que necesitan vivienda y el gobierno no empieza con la obra pública, también hablamos de hospitales, de jardines, y querer cerrar una fábrica hecha por los intereses económicos de algunos pocos y dejar a tantas familias en la calle nos parece un crimen social, vuelvo a repetir. Sí, estamos en estado de alerta y vamos a hacer una asamblea y vamos a definir acciones a seguir en la semana. Ejemplos de lucha, Zanón y Bruckmann. Especial Fábricas Recuperadas, Fábricas Sin Patrones. Especial de Izquierda Diario Multimedia. Realizamos un recorrido histórico por el proceso de lucha de Facimpat, un claro ejemplo de organización y gestión sin patrones, democracia obrera y lucha por un sindicato clasista. En uno de los bloques centrales, el bloque de estos 15 programas, decirle como quieras, porque vamos a hablar de fábricas recuperadas. fábrica todo lo que vino, fábrica sin patrones y toda la movida que se armó alrededor de las fábricas recuperadas, alrededor de las colaboraciones en la cultura, los artistas que pasaron por ahí y la experiencia que dejaron. Sí. Con muchos de sus protagonistas. Sí, y al final de todo tenemos algo especial. Especial, así que quédense hasta el final. Pero para empezar a meternos un poquito en este mundo, los vamos a llevar ahí. Por el año 2000 vamos a hacer un brevísimo viaje en el tiempo a esos momentos picantes que atravesaron estas historias. Así que vamos con eso. Realmente, las cosas que se han visto ayer en televisión, los desmanes, los robos, ha sido terrible, de terror, de miedo, ¿eh? Ya cuando entran, se meten con la propiedad privada, ya la cosa es muy, muy, muy grave, muy serio, ¿eh? Bueno, eso ya es una anarquía total, ¿eh? Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Celia, y bueno, están los dichos de Mirta. ¿Qué sé yo? Mirta en el 2001 agitando... Polémico. Además la Mirta rancio, es muy precisa. Rancio. O sea, si se toca la propiedad privada, ya saben, gente, los militares a las calles. Mirta. Sí, Mirta, sigue en la tele hoy. Mirta, la enviada que supuestamente va a enterrar a todos, Mirta Rex. Va a previvir por los tiempos de los tiempos. Bueno, Mirta Legrand de un lado, Celia de Bruckmann del otro. Bueno, Bruckmann. ¿Qué fue Bruckmann para quienes no conocen? Bruckmann, fábrica también emblema de las recuperadas del 2001. Una de las fábricas que junto en ese momento con Zanón, de quienes vamos a estar hablando un poquito más adelante, gestaron una unidad de todo ese sector de trabajadores que empezaban a resistir a una crisis muy grande que ponía en juego muchos puestos de trabajo. Algunos de sus patrones directamente se rajaban y en defensa de los puestos de trabajo ocupaban sus lugares de trabajo, ponían a producir la fábrica y de esa forma, también se transformaron en un ejemplo para todo un sector que en aquel momento muy... muy difícil del 2001, de la crisis del 2001, se transformaron en un ejemplo de lucha, de organización. Pero Bruckmann, una semana cultural y artística alrededor de Bruckmann muy interesante, que se llamó, con un juego de palabras, se llamó Arte y Confección. Uniendo el laburo de la producción que hacían las obreras, un laburo textil, con el arte. Y estuvo rodeado de muchos referentes en aquel momento, intelectuales, artistas, pasaron por ahí, bueno, León Ferrari, Naomi Klein, que tiene un documental muy importante del cual también después vamos a estar charlando, Miguel Bonazo, Osvaldo Bayer, Nora Cortiñas, sí. Eduardo Tato Pavlovsky, un montón de grosos en sus disciplinas, gente muy comprometida también que en general... estuvo ahí o sigue y continúa apoyando la lucha de los trabajadores y las peleas, digamos, en general. Pero bueno, se transformó en una gran jornada de apoyo a la ocupación de las obreras y unieron lo que decíamos antes, esto, la cultura, el arte y las fábricas recuperadas de una manera impresionante. Sí, impresionante, esas obreras, mujeres ahí con los ovarios bien puestos, trabajadoras, muchas eran madres de sostén de hogar. Y un dato que les tenemos es que el patrón se las picanteó a ellas antes de que pasara todo esto. Sí. En el medio de una disputa salarial, el tipo les dice: ¿pero qué se creen ustedes? Si ustedes se piensan que manejan la fábrica mejor que nosotros, tomá, acá tenés la llave. ¡Chan! ¿Se creen que puede manejar la fábrica? Y sí, papu, sí, la podemos manejar nosotros, como dijo Celia. Ahí, una frase premonitoria que el hombre se debe haber quedado maquinando después cuando le ocuparon la fábrica y la pusieron a producir, cuando amagó y pedanteó con la llave. ¿Usted la puede manejar? Sí. Sí, sí, podemos. Así que... Bueno, ahí teníamos a las obreras de Bruckmann. Hay un documental, si quieren ver más. Sí. Es un documental corto, dura 20 minutos, está en YouTube, se llama Obreras sin Patrón, de Contraimagen. Y ahora vamos a ir con Iña, nuestro Iñaki, Iñascus, Iñalivers. Iñacac. Iñeli, yo le dije cómo tiene el libro. Iñeli. Iñalivers. Iñalivers. Los Iñalivers. Iña nos resume a Sinomarx Sanón. Así que vamos a dejarlo a Iña que nos la tira ahí. Corte. Hoy con una historia resarpada. Si tenemos que hablar de fábricas bajo gestión obrera, el mejor ejemplo que tenemos es Facimpat, mejor conocida como Sanón. ¿Qué? ¿Trabajadores siendo sus propios jefes? Sí, guaché. Facimpat. No es algo normal ver a los trabajadores organizando y administrando ellos mismos la producción en la fábrica en la que laburan, aunque debería serlo. Pero la historia de Sanón muestra claramente que no solo es posible, sino un ejemplo a seguir. Sanón era una fábrica como cualquiera. Tenía sus laburantes, tenía su patrón, los laburantes estaban afiliados a un sindicato manejado por burócratas y los burócratas manejaban la comisión interna de la fábrica. Para el año 1998, época marcada por retrocesos en las condiciones de trabajo, todo eso es lo que hablamos en el video anterior, ¿te acordás? Un grupo de laburantes se hartó de la burocracia. Burocracia que solo se dedicaba a transar con el patrón. Armaron una lista y aunque les prohibieron presentarse en las elecciones, juntaron los avales de la fábrica, se presentaron y ganaron la comisión interna. Estos laburantes venían posta a representar los intereses de los trabajadores. Y para demostrarlo, no se llenaban la boca con discursos vacíos, sino que hacían asambleas para que ahí se tomaran todas las decisiones. Posta, todas. En el año 2000, la empresa empieza a organizar despidos, suspensiones y modificaciones en el convenio laboral. Los aires neoliberales estaban pegando con tutti y los laburantes estaban siendo amenazados. Pero la muerte de Daniel Ferraz, mientras laburaba en la fábrica, marca una nueva etapa en esta historia. Los trabajadores de Sanón se plantaron exigiendo mejoras en las condiciones laborales. Una ambulancia 24 horas, botiquines en toda la fábrica y que se forme una comisión de seguridad e higiene manejada por ellos mismos. Así empieza una huelga de 9 días, enfrentándose a su patrón, a la burocracia del sindicato ceramista y al gobierno neuquino que querían que los laburantes arreglaran por mucho menos. Una huelga totalmente rodeada de solidaridad por distintos sectores, en la que los laburantes triunfaron y consiguieron tirar a la mierda el plan de ajuste de su patrón y también que se les garantice sus demandas. Este triunfo llenó de moral a otros trabajadores ceramistas de Neuquén, por lo que a finales del mismo año, los laburantes clasistas combativos de Sanón deciden meterse en las elecciones del sindicato y terminaron ganándolas. Y hoy empezamos a hacer una nueva filial 21 y a partir de hoy empezamos a ser todos trabajadores ceramistas que vamos a defender entre nosotros. A partir de hoy empieza a cambiar la historia, compañero. Llegamos al año 2001, a noviembre para ser más exactos. Con el país en plena crisis, la patronal de la cerámica declara un lockout. Comienza a frenar la producción y anuncia nuevos despidos. Paréntesis. Un lockout es cuando el patrón cierra la fábrica y deja a todos sin laburo a propósito, para que los laburantes dejen de reclamar por lo suyo, o cuando ven que les sale más barato hacerse las pobres víctimas con que no tienen para pagarles, cuando todos sabemos que no es así. Lo que está sucediendo ahora en la TAM es un ejemplo de ello. Bueno, volvamos. El sindicato ceramista se planta en la fábrica, la toma y comienza una nueva lucha. Durante esto, los trabajadores son muy golpeados. Ningún trabajador cobra y se mantienen en pie gracias a la solidaridad. La ayuda venía de todos lados. vecinos de la fábrica, escuelas, clubes, la comunidad mapuche, trabajadores de otras fábricas, hasta de los presos de la unidad penitenciaria número 11, los cuales les donaban sus raciones de comida. Esto es así porque no eran los únicos en lucha en ese entonces. La lucha de Sanón se vuelve el puntapié para construir la Coordinadora Regional del Alto Valle, una herramienta común entre trabajadores ocupados y desocupados para enfrentar esta situación. Con organizaciones como esta, la unidad de los trabajadores se vuelve una realidad. Pero con esto no alcanzaba. Siendo febrero del otro año, después de todo el tiempo luchando y exigiendo por su puesto de trabajo, los laburantes deciden poner la fábrica a producir, dando inicio a la gestión obrera de Sanón. Este hecho muestra una nueva manera de enfrentar la crisis que había en Argentina. Estamos en el año 2002. Sanón se convierte en bandera por la estatización y puesta en producción bajo gestión obrera de toda fábrica que cierre o despida. Una de las tantas fábricas que siguieron los pasos de Sanón es la Textil Bruckmann, en pleno corazón porteño. En estos tiempos, los trabajadores deberán enfrentar ataques de las patotas y la burocracia sindical primero, y finalmente un intento de desalojo el 8 de abril de 2003. Intento que falla al encontrarse en la puerta de la fábrica con solidaridad de sindicatos, estudiantes, la comunidad mapuche, las madres de Plaza de Mayo, la izquierda y el movimiento de desocupados. Sanón es del pueblo. Desde entonces, el patrón, el gobierno y la burocracia dejan de hinchar las bolas. La gestión obrera se consolida. Dato de color, al recuperar la fábrica, incorporaron en nuevos puestos de laburo a esos compañeros desocupados con los cuales lucharon codo a codo en las calles. Después de años de usar la asamblea como método para tomar las decisiones, en 2005, el Sindicato de Obreros Ceramistas de Sanón da un paso más profundo y reforma los estatutos del sindicato para adaptarlos a su práctica, lejos de los sindicatos burocratizados. Nosotros no queremos simplemente retomar el sindicato con nuevas direcciones, sino que forjar direcciones clasistas que transformen, digamos, el contenido de esos sindicatos que están estatizados, que tienen todos estatutos del peronismo, que están todos atados a la ley de asociaciones sindicales, que son moldes para fabricar burócratas. Nosotros lo cuestionamos todo el tiempo. Siendo el año 2009, los obreros de Sanón logran la expropiación en una jornada histórica en la legislatura neuquina, acompañados por centenares de trabajadores, estudiantes y las diversas organizaciones sociales y políticas que acompañaron su lucha por 9 años. Hasta acá la historia de lucha de los laburantes de Sanón. ¿Pero por qué es importante hablar de esto? Bueno, ese momento no fue ni la primera ni la última vez que un patrón priorizó ceros en su cuenta bancaria antes que la vida de los trabajadores. Pero fue un momento histórico, de esos en los que los laburantes empiezan a confiar en sus propias fuerzas. Hoy hay una zarpada crisis que vuelve a generar despidos, suspensiones, rebajas salariales y peores condiciones laborales. Por eso Sanón y las fábricas recuperadas son un ejemplo vivo de cómo no dejar que los costos de la crisis la paguen los trabajadores con sus puestos de trabajo. También son un ejemplo de solidaridad de clase. Los laburantes de Sanón estuvieron ahí para poner el cuerpo, acompañar y pelear por la coordinación de todas las luchas. De trabajadores ocupados con los desocupados, estudiantes, el movimiento de mujeres, las disidencias, los pueblos originarios, contra cada atropello por parte del Estado, los patrones y los burócratas. Fue clave para esta pelea toda la tradición, las conquistas y las lecciones de la derrota de la clase trabajadora a lo largo de la historia, condensada en teoría, que pudieron aportar revolucionarios y militantes de izquierda, como es el ejemplo de Raúl Godoy. Para ver en detalle todas las peleas, cómo más de una vez durmieron a la burocracia, la resistencia, la coordinación, con alto archivo audiovisual y testimonio de sus propios protagonistas, tienen que ver la serie Sanón, el hilo rojo. Esta serie está subida al canal de YouTube de La Izquierda Diario, así que vayan a verla, porque hoy más que nunca es importante conocer el pasado y aprender de él nos puede ayudar a enfrentar lo que se viene. Control obrero contra la explotación. Fábrica sin patrón. El 26 de julio, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, La Vía Campesina, realizó un encuentro virtual en el cual se intercambiaron miradas y reflexiones sobre la situación del campesinado latinoamericano. Escuchemos la intervención de Rilma Román desde Cuba. Tener el honor de escuchar a Rilma Román de la ANAP de Cuba, representante del movimiento campesino cubano, y quien ha venido realmente marcando la historia también para el movimiento campesino a nivel mundial. La ANAP ha dado ejemplos en el mundo sobre agroecología, sobre soberanía alimentaria. Escuchamos a Rilma. Un saludo para todos nuestros amigos del mundo, desde hoy, desde aquí, desde Cuba, desde el Día de la Rebeldía Nacional, 26 de julio. Un 26 de julio de 1953, un centenar de jóvenes campesinos, obreros, trabajadores, en su gran mayoría, miembros del Partido Ortodoxo, bajo la guía y la conducción de Fidel, sí, ese Fidel, nuestro invicto comandante, asaltaron el cuartel Moncada y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, el cuartel Moncada, segunda fortaleza militar del país, con el objetivo de mover la conciencia nacional y poder tomar militarmente esa fortaleza y convocar una huelga general y entregar las armas al pueblo. Lamentablemente esa acción militar no fructificó, muchos de los jóvenes fueron asesinados y los pocos sobrevivientes fueron enjuiciados y presos. En ese momento fue muy doloroso para nuestro pueblo y lo sigue siendo por todas esas vidas que se sacrificaron en ese hecho histórico que marcó un hito en la historia de Cuba. Fidel, al referirse años después, 20 años después, en el año 1973, que se conmemoraba el 20 aniversario del asalto al cuartel Moncada, cita: el Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victoria. No fue la única amarga prueba de adversidad, pero ya nada pudo contener la lucha victoriosa de nuestro pueblo. Y es cierto, nuestro pueblo no ha cejado en su empeño por alcanzar la victoria. En Cuba decimos siempre 26, somos la continuidad de esos jóvenes, de esa generación del centenario. Hoy, en este año, han sido un año muy difícil, un año donde el mundo se enfrenta a una crisis global. Un año en que nosotros, el pueblo cubano, sigue sometido a ese cruento, inhumano e injusto bloqueo del gobierno de Estados Unidos, enfrentando todas las arremetidas de ese gobierno que trata y se empeña de obstaculizar nuestra vida económica y social con el objetivo de promover una subversión en Cuba. Eso no lo van a lograr. Aquí estamos unidos, aquí estamos firmes, aquí estamos combatiendo y aquí juntos hemos logrado enfrentar esa terrible pandemia del COVID-19 con una estrategia aprobada por nuestro partido, conducida por el gobierno de Cuba y con la unidad de las organizaciones de masa, los científicos, los jóvenes. Estamos orgullosos de nuestros jóvenes, de nuestros médicos que están en la primera línea de combate, no solo en el territorio nacional, sino también integrando brigadas médicas que están prestando solidaridad, internacionalismo y cooperación en muchos países del mundo. Agradecemos también la solidaridad que el pueblo cubano ha tenido durante todos estos años de revolución y en especial en este periodo de la pandemia, donde el gobierno de Estados Unidos se ha empeñado en que no lleguen a nuestro país insumos, que no lleguen medicamentos, pero también el asunto y el tema de la soberanía alimentaria ocupa nuestro pueblo. Soberanía alimentaria, ahí están nuestros campesinos, ahí están nuestros jóvenes, ahí está el pueblo en general. Y también la soberanía de nuestro pueblo es importantísima. se trabaja desde los científicos en la búsqueda de una vacuna, de medicamentos de nuestra producción nacional para nuestro pueblo y también para poder ayudar a otros pueblos del mundo. Siempre es 26. Aquí está el pueblo cubano sosteniendo las banderas del socialismo y desde aquí, desde esa Cuba revolucionaria, desde esa Cuba libre, saludamos y agradecemos la solidaridad de los pueblos hermanos del mundo. En un día tan especial para los cubanos, en un día donde llevamos jornadas de trabajo voluntario, porque también esta fecha el pueblo cubano trabaja hoy más que nunca y además reconoce los méritos de muchas personas que hoy están en las primeras líneas de nuestra revolución. A esos hombres, a esas mujeres del campo, a esos trabajadores que están aportando por esa generación del centenario que dio sus vidas aquel 26 de julio. El 26 de julio no fue un fracaso, fue un momento que ayudó. Sin un 26 de julio no hubiéramos tenido una prisión fecunda donde se hubieran forjado nuestros primeros y principales líderes, no hubiéramos tenido un desembarco del Granma, no hubiéramos tenido un ejército rebelde ni un 1 de enero de 1959, donde se comenzó a concretar aquel programa del Moncada que Fidel, en su defensa, en su alegato de la historia mesoamericana, anunció a nuestro pueblo. Ese programa hoy es una realidad, ese programa hoy seguimos todo el pueblo cubano juntos aportando a ese programa que desde esa fecha Fidel anunció y ha cumplido nuestro pueblo cubano. Muchísimas gracias y un abrazo para todos de todos nuestros amigos en el mundo. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Uruguay. En el programa Legítima Defensa se entrevistó a Héctor Florit, quien ha sido secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria. Expresa una creciente preocupación sobre las políticas del nuevo gobierno derechista hacia la educación pública, comprendida desde los recortes económicos, en particular en comedores, como además en la mirada de construcción del espacio escolar. Compartir el banco escolar y el derecho a la alimentación en la escuela es aprender a ser iguales, afirmó. Tenemos el agrado de recibir al maestro Héctor Florit, una dirigente sindical durante mucho tiempo del gremio de maestros de la FUM, de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación Pública, y además ex consejero del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Y bienvenido, Héctor. Muchas gracias por gracias, venir. Gracias, Leandro. Lo primero que te quiero preguntar es, porque yo al principio, la primera vez que el ministro Pablo da Silveira habló del tema de la alimentación escolar, de la cantidad de viandas que se estaban entregando en la pandemia comparado con lo que se entregaba todos los días. Él decía, estamos entregando 60.000 viandas cuando habitualmente se entregan más de 200.000. Sembró la sospecha sobre qué se estaba haciendo. Pensé, está queriendo sembrar suspicacia, porque es como la onda, ¿no? Sembrar suspicacias en cada una de las reparticiones del Estado sobre lo que se hacía antes. Pero cuando empezó la insistencia, y a mí me vino el miedo, pero yo no sé si es un miedo exagerado, no sé si realmente el ajuste que se está planteando incluye la alimentación de los niños de las escuelas públicas. Yo realmente me sorprende porque nunca me imaginé que pudiese venir por ahí. Pensé que eso era como algo de consenso social. Una política vieja. Yo creo además, que se está generando un clima de duda, de sospecha, de desconfianza, de implicancia. Y en ese clima empiezan a haber actitudes de autocensura, de reprimir algunos legítimos derechos, el ejercicio de algunos legítimos derechos. El otro día encontramos en las redes sociales la denuncia de un grupo de padres de una escuela de Montevideo que la directora exigía que los alumnos se autodeclararan pobres para poder acceder a la copa de leche, que seguramente fue una directora que este entorno de presión, de denuncia, de sospecha, la llevó a tener una actitud obviamente inaceptable. Pero es el cuadro general el que va redundando en este tipo de recorte, en primer lugar autoinferido, de familias que hoy entran a dudar. ¿La alimentación es un derecho universal o es un derecho para los más pobres? O estoy de vivo, ¿no? Hay familias que piensan, no estaré de vivo porque yo le puedo dar la alimentación a mi hijo y estoy como sacándole comida a los que no pueden. Claro. Yo me preocupa que haya gente, que familias que estén pensando en eso, ¿no? Y porque además eso supone volver al comedor escolar de los orígenes, del año 1920, que empezó focalizado en los niños más necesitados, los niños de las escuelas al aire libre, que tú sabes, el origen de este tipo de escuela era la población más vulnerable, hijos de tuberculosos, con graves riesgos sanitarios o en extrema indigencia. Ese fue el origen de los comedores. Después los comedores crecieron, se expandieron, llegaron a las escuelas rurales, llegaron a las escuelas especiales. Hoy hay 100.000 prestaciones de escuelas que tienen alguna modalidad de extensión del horario. Entonces, el comedor se fue corriendo y empezó a servir para tres fines: la alimentación, la nutrición, la educación para la salud, para los equilibrios alimenticios, para tener una dieta equilibrada. En esta dimensión es muy interesante el aporte que hacen los comedores. Hay una investigación, la tengo por acá, que refiere justamente a los efectos beneficiosos de los niños que tienen las tres ingestas en la escuela, en el comedor escolar, los de tiempo completo, tiempo extendido, en cuanto a que tienen un mejor desarrollo en la relación estatura-peso y menos incidencia de ese factor nocivo que es la obesidad y el sobrepeso, que está afectando a un porcentaje muy alto de niños, por arriba del 25%. Y el tercero, que la construcción de la empatía de la ciudadanía, el que comparte el banco escolar, que aprende a reconocerse como igual, usando los mismos derechos, decía José Pedro Varela, obviamente se extiende, y con más razón si quieres, a la mesa del comedor escolar, donde el hijo del obrero y el hijo del doctor comparten la mesa, comparten el menú y hacen uso de un mismo derecho. Entonces, este cambio fue pasar de aquel comedor focalizado en situaciones de extrema indigencia a un comedor como derecho universal que acompaña la extensión horaria, que acompaña la educación para la salud, que acompaña la pauta de construcción de ciudadanía. Este comedor que construye democracia, que construye república y que construye igualdad, es el que está siendo cuestionado por el ministro de Educación. Espero que sea por desconocimiento, porque si no, no se podía decir que era solamente para los más pobres. Es polite, es diplomático. Espero que sea por desconocimiento. Pero es por desconocimiento. Yo quiero saber si. Yo creo que la gente tiene que saber si, por lo menos vos, que sos una persona con una enorme experiencia y trayectoria en la dirección, bueno, no solo en el magisterio, sino en la dirección de la Administración Nacional de Educación Pública, ¿pensás que está en riesgo, por ejemplo, en el próximo presupuesto, o está en riesgo en los próximos tiempos, la alimentación de miles de niños en las escuelas? Eso tal vez sea muy arriesgado decirlo, pero quiero conocer tu opinión, quizá tu conjetura, de repente. Los comedores escolares, la alimentación escolar está bajo sospecha. El presidente del CODICEN dijo que no había riesgo. Yo entiendo que sí hay riesgo. Creo que la forma de saber si estamos o no en una situación de riesgo es si la recaudación del impuesto de primaria se va a respetar íntegramente. Ahí hay 3.500 millones de pesos que se recaudan a través del impuesto, y que el 63% va a la alimentación y el resto se destina a otros gastos de funcionamiento y de mantenimiento e inversiones imprescindibles para primaria, que son gastos también bastante rígidos, es decir, es difícil recortar de ese 30% y pico que queda por afuera de la alimentación. ¿Qué constituye, por ejemplo? Por ejemplo, el transporte para discapacitados, el transporte para niños en escuelas rurales, el transporte para campamentos educativos, colonias escolares, centros de pasantías, internados rurales, internados para chicos con discapacidad, la limpieza en las escuelas, los servicios de vigilancia, el servicio 222 o la vigilancia privada, el mobiliario escolar, las 175 millones para mantenimiento de las escuelas, las obras menores, es decir, claro, cualquier cosa que tocas ahí es un desastre. ¿Cuál de estas cosas el ministro piensa que le podría recortar? Difícil, ¿verdad? Sí. Entonces mi preocupación es estos 2.100 millones, el 63% del impuesto, que es alimentación, es la parte, el porcentaje más grande. Si producto de estos cuestionamientos, no solamente el ministro, porque después hubo repiques, ¿verdad? La actual directora general de primaria habló de la experiencia en España, que se pagan tickets, después dijo que era una referencia familiar, que de ninguna manera lo estaba planteando. Pero bueno, hay cargos en los cuales los comentarios tienen que ser cautos, prudentes, porque son cargos de representación. La senadora Bianchi fue, bueno, mucho más allá. Ella sugirió que los niños se llevaran la comida de la casa, desarmando mágicamente todo lo simbólico que implica esta dimensión de construcción de ciudadanía, de comer lo mismo, ¿verdad? Y por supuesto desconociendo que hay una reglamentación muy estricta de primaria por la cual no se puede comer en la mesa un menú que no sea el menú oficial, ¿verdad? Entonces, estamos entrando en un clima donde hay muchos actores que señalan formas de gastar menos, con aquel adjetivo del ministro del gasto fabuloso. Señores, ni rengo ni manco. La mirada franca, una pinta blanca, bien lustrosa el anca, tranco, tranco, tranco. Cuando empieza a amanecer y aclarar el horizonte, se comienza a divisar el negro perfil del monte. Y ahí está el cebollatí, como un espejo de lindo, y el lucero está temblando sobre las aguas del río. Mañanita, no te apures, el silencio está quietito, y en la punta de los pastos está dormido el rocío. Juan Grande anda en lo suyo, pensativo y cabizbajo. La noche se hizo la ciega, pero ha sentido remando, y el río como un gran padre las soledades velando. Mañanita, no te apures, el silencio está quietito y en la punta de los pastos está dormido el rocío. Muchas gracias. Cipolletti, el virus es la pobreza. Cartago TV recorrió Barrio Obrero en Cipolletti. Las condiciones de vida en los barrios de nuestros pueblos y lo ocurrido el pasado junio, cuando Aldana, Mía y Miguel murieron por desamparo, se incendió la casilla donde vivían. El fuego se desató por una mala conexión eléctrica, o por una estufa a gas, o por la desgracia de que hace frío y no hay servicios seguros. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo hacer para no estar triste? Si el fuego, la lluvia, el frío, el abandono y la desidia se lo llevó a los tres. Amigas y amigos de Cartago, en esta parte del programa nosotros nos vinimos hasta el Barrio Obrero. Ya hemos estado acá hace casi el principio de lo que fue la pandemia, en este caso en Cipo. Las cosas han cambiado respecto a Neuquén. Neuquén antes tenía menos contagios, Cipo pasó por una etapa muy crítica, Cipolletti, la provincia de Río Negro, para los amigos y amigas que no son de acá de la Patagonia, ahora se ha invertido la posibilidad de que Neuquén sigue creciendo sus contagios y Cipolletti ha entrado en una fase más de distanciamiento. Lo cierto que son dos ciudades hermanadas por el puente y con un nivel de comunicación en términos económicos y obviamente de traslado muy importante. El tema es que también eso se vislumbra en lo que está pasando en los barrios más humildes, en los barrios populares. Al principio de la pandemia nosotros habíamos estado trabajando con Lila, que nos mostraba todo el trabajo que también llevó a cabo previo a la pandemia y bueno, preparándonos para la llegada del frío. Ahora el frío ha llegado, estamos, ustedes están viendo lo que es el clima en el que estamos grabando, que son 2 de la tarde. Sí. Las 2 de la tarde y el frío aprieta cada vez más y la bomba que a uno le explota permanentemente en los términos de las noticias poco tiene que ver con lo que está pasando en los barrios, digamos. Se habla incluso hasta de un relajamiento de la cuarentena y uno se pregunta qué va a pasar si todo esto se sigue liberando, porque no ha aparecido la ayuda del Estado, ¿no? No ha aparecido el Estado. Yo no quiero usar la palabra ausente, pero bueno, qué mejor que hablar con Lila y las compañeras que nos van a acompañar en esta recorrida. Ni siquiera llovió y ya está todo embarrado. Sí, la verdad que de la última lluvia, como que el planteo es que el Barrio Obrero está en un bajo y permanece por varios meses el agua. Uh-huh. Lamentablemente lo digo, pero todos los inviernos es lo mismo, y cada lluvia es lo mismo. Un poco de agua y ya nosotros quedamos. Ahora está seco para lo que estaba. ¿Está seco? Acabamos de pasar todo un lodazal. Para lo que estaba, está seco. Nada, acá estamos llegando a la casa de lo que era de la familia Fernández, donde pasó lo de la tragedia. Ese día era uno de los días, había dejado de llover, estaba todo inundado. Acá se inunda, no es que es poca el agua, es mucha. Claro. Así sea poca la cantidad de agua, nosotros quedamos, como estamos en un bajo, nos inundamos enseguida. Los vecinos ese día, nada, intentaron apagar hasta con el agua que estaba en las calles y nos, la verdad, ahora van a ver en las condiciones que quedó su casa. Nosotros ¿Eso cómo se origina? ¿Por el tema de los caloventores, las salamandras, la leña? ¿Qué sucedió? Porque no es la primera vez que pasa. Mira, nosotros acá en el barrio hemos tenido 20 incendios. ¿20? Es lo que llevamos. Siempre lo controlamos y eso creo que es lo más doloroso para nosotros, porque siempre nosotros tuvimos que poner el cuerpo para que no pasara lo que pasó con Aldana. Ese día fue para nosotros, va a ser siempre un antes y un después en la lucha de nuestro barrio. ¿Por qué? Porque nosotros siempre esperábamos que esto nunca nos pasara. Habíamos tenido dos personas que fallecieron acá de hipotermia, de frío, pero nunca en un incendio. Sí habíamos tenido vecinos que se habían quemado por tratar de ayudar, pero nunca se nos había muerto alguien en un incendio, como pasó en este caso en la casita de Aldana. Aldana y su papá vivían acá desde hacía ya años. Hicieron su casita, se construyeron con esfuerzo, y lamentablemente ella quedó acá en esta casita. Su papá fue derivado al hospital, después a Neuquén. Sus otros hermanitos, como salud pública, en el hospital de Chipoleti no hay pediatría, no hay terapia intensiva para niños, tremendo, pero en Chipoleti, teniendo un hospital de complejidad 6, donde tiene que tener, no sé, lo mejor en salud, porque es desde Catriel todo para acá. Corresponde al hospital de Chipoleti por la complejidad. Y el día que pasó esto tan terrible para nosotros, los chicos fueron derivados a una clínica a Neuquén, porque el hospital de Chipoleti no tenía terapia pediátrica. Ahí está la palabra. Entonces para nosotros fue como nada, los chicos ya estaban muy mal, igual que Miguel. Más allá que Miguel se fue de acá caminando, los nenes los llevaron los vecinos, no llegó nadie, nadie vino a ayudarnos, no llegaron los bomberos, no llegó nadie. El planteo es que llegara primero. Todo lo que se ve en las imágenes pasó después. Sí, todo lo que se ve en las imágenes pasó después. Hablo de la ayuda, ¿no? De la policía, de los bomberos, todo eso pasó después. Se supone que la policía tiene que llegar para verificar si lo que están denunciando es así, si es verdad o no, que hay un incendio. Uh-huh. La policía no estaba, tampoco guió a los bomberos terminaron al fondo del barrio. Cuando pegaron la vuelta para acá, ya era todo tarde. Ya los vecinos habían llevado a los nenes al hospital y lograron llevar a Miguel, porque Miguel no quería salir de acá, porque quería sacar a su hija, quería sacar a Aldana, y ya Aldana estaba muerta. Cuando llegó la ambulancia, directamente se lo llevaron a él porque ya estaba mal, y bueno, de hecho Miguel varios días después termina falleciendo, y hace 15 días falleció Mía, una de las hermanitas. Solamente queda Mateo peleando por su vida en Buenos Aires, en el hospital Garrahan. Ellos a la semana fueron derivados a Buenos Aires, al Garrahan, sí, con quemaduras muy muy fuertes. Muy desapareció fuertes. Prácticamente toda la familia. Sí, toda la familia. Quedó solo Mateo. ¿Cuántos años tiene Mateo? Mateo tiene 6 años. Seis años. Nada, tremendo para nosotros. Fue una tragedia, pero una muerte que podía haberse evitado. Claro. Hace no sé cuántos años que nosotros venimos denunciando la situación social en la que nos toca vivir. Acá tenemos el gas a metros. Tenemos la luz a metros, el servicio de agua a metros, como para decir. ¿Esta era la casa de Aldana? Esta era la casa de Aldana. Acá los vecinos le han venido a prender vela cuando murió Mía. O sea, es una casa en donde nada, para nosotros es sagrada. Quedó todo. Vos mirás esa hamaca donde las nenas jugaban, donde los chicos. Una familia que tenía un montón de cosas, y sin embargo nosotros responsabilizamos al Estado. Claro, en las imágenes que se ven, lo decís en el medio ahí de obviamente de todo el dolor, pero lo decís claro, ¿no? Esto tiene una responsabilidad, digamos, esto no fue una tragedia, esto fue un crimen. Claramente fue, es eso. Nosotros veníamos denunciando hace años que esto podía pasar. Si bien esta manzana tenía un control con el tema de la luz, porque esta manzana está enganchada sola, de un solo lugar, el resto del barrio está enganchado a otro lugar, tenemos como en tres partes dividido las conexiones de luz. Ah, pero bueno, todo esto lo sabe el municipio. Lo sabe el municipio, tanto el Estado municipal como provincial y como nacional, porque no es que nosotros esto lo planteamos acá solamente. Nosotros venimos planteándolo esto hace años a todos los poderes, incluso a la justicia, en donde tuvimos que hacer hace muy poco una denuncia penal contra la empresa Edersa por las condiciones del barrio. Hicimos una denuncia a través del INAI por discriminación, y en el caso de la familia que perdió todo, todos los miembros prácticamente. Ahora queda una criatura de 6 años sola. Luchando por su vida porque está mal, no estaba bien. ¿Aldana tenía? Aldana tenía 10 años. 10 años. ¿Y la hermanita que falleció? 8 años. La verdad que fue algo tremendo para nosotros. Y muy duro, porque no solamente para nosotros, sino para todos los vecinos del barrio, que... Que hicimos todo lo que pudimos, porque no hubo ningún vecino que no se quedó sin venir a ayudar. Esto estaba todo inundado, no es que no había agua. Si vos mirás las imágenes de ese momento, estaba todo inundado. Los vecinos sacaron agua de esos pozos para tirarle agua dentro de la casa. ¿Y los bomberos a qué hora llegaron? Y los bomberos llegaron tarde, 45 minutos tarde llegaron los bomberos. 45. Nosotros decimos, bueno, pero... ¿qué pasó? ¿Cuál fue la negligencia? ¿Por qué los bomberos llegaron tan tarde? Porque no había ni un guía en ningún lugar. La policía tenía que hacer de guía en la entrada para poder entrar al barrio. Los bomberos terminaron a la vuelta. Y después decía, sí, pero porque ustedes le metieron tierra allá al fondo. Si ellos entran por acá. Nosotros le metimos tierra al fondo cuando empezó el primer caso de COVID para evitar la circulación interna. Ante tanta situación. Venía mucha gente, se quería meter porque... al barrio o a comprar o a lo que sea, por más que había prohibición, cerramos todas las entradas de aquel lado, sería de la 15 bis, y quedaron atrapados allá atrás, no podían dar vueltas, eso es lo que manifestaron dijeron. Ellos. O sea, el que tema casi es que te echan la culpa al barrio de lo que claro, pasó. Claro, y sin embargo no fue así, porque tenía que haber un guía para que los guíe acá directamente. Uh-huh. No llegó la ambulancia andaba en cualquier cuadra, nada. Esto, cuando nosotros decimos que hay responsabilidades directas, porque esto ya nosotros lo veníamos anticipando hace un montón. Nosotros nos hicimos cargo, nos hacemos cargo de cuidar la vida de los vecinos, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo el Estado se va a hacer cargo que esto es una responsabilidad que le compete a ellos? Después hubo otro incendio más. Después en el sector B, el sector B es el que se ve de aquel lado. Allá. Sí, se quemó una casita. Y los vecinos con un hacha rompieron las paredes para poder sacar a la familia, mamá, papá y una nena. También, tremendo. Ellos perdieron todo, pero no perdieron la vida. Y lo pero único, ahí los vecinos actuaron rapidísimo. Y acá también, pero... El fuego era mucho. Sí, imagínate que es una casa de material, como que el fuego se concentró adentro de la casa. Entonces... no se veía para afuera. Cuando subió ya el fuego ya estaba todo prendido fuego. En cambio aquella casita era una casita de madera. El fuego se veía por todos lados. Entonces tuvieron la reacción los vecinos. Acá también hicieron todo lo posible. Digo que entre llanto, tristeza, bronca, siempre actuamos de la misma manera. Todos los incendios vamos, ponemos el cuerpo. Cuando nos dijeron que se había quedado Aldana y que ya estaba muerta, que no se podía hacer nada, imagínate para nosotros, para todos los que estábamos acá. ¿Eso pasa de madrugada? O a lo de Aldana pasó a las 2 de la, a la, al mediodía. ¿Al mediodía? Al mediodía. O sea que las imágenes que se ven de la organización después para el corte, todo fue instantáneo. Eso. Nosotros el mismo día hicimos una movilización, nos reunimos con el Estado, le planteamos que ellos eran responsables de lo que estaba pasando. Yo estaba quebrada. Sí, si me preguntás a mí, y sigo, porque es algo que me va... recuerdo ese momento y, no sé, algunos dicen, sí, vas a tener que empezar a tratarte psicológicamente. yo creo que la lucha te va llevando a que ese dolor, porque lo vas transformando en bronca y se la tenés que volcar a quien se lo tenga que volcar. Ese día yo no tenía reacción porque ya era tanto el dolor. Yo tengo una hija de 11 años que nos vivimos acá la misma edad de Aldana. Entonces, como que podía haber sido Priscila, podía haber sido cualquier niño, no es que les tocó a ellos, pero puede haber sido cualquiera. Cuando vine a hablar con esta familia que está acá, que no pueden dormir en la noche porque la ven, claro, los vecinos de atrás, que todos están ahora con tratamiento psicológico porque perdieron una vecinita, pero a otra perdieron un amigo o una amiga. No, fue tremendamente trágico lo que pasó, pero como ya lo digo y lo sigo sosteniendo, acá hay responsables. Y los responsables es el Estado. Nosotros en esta parte vamos a... Bueno, hubo otro incendio más, pero después quiero que nos cuenten, Lila, lo de el caso de COVID, que también se vino a instalar acá. En el medio, fíjense el nivel de abandono que hay con los barrios populares, la situación por la que tienen que pasar todos los días los vecinos cuando van a laburar, las calles anegadas, y estamos a 5 minutos del centro de Cipolletti. No estamos hablando que estamos en el lejano oeste, una situación que se reproduce también en Neuquén. Cuando uno va a 15 minutos del centro ya encuentra a los barrios populares completamente abandonados, ¿no? O sea que acá tenemos especulación inmobiliaria, abandono del Estado, y en el medio obviamente la organización popular, que es lo que nosotros queremos rescatar, para que vean el nivel de condiciones. Y que esto lo saben, ¿no? Todos los intendentes. ¿Cuántos intendentes ya saben esto? La situación. Y han pasado 4 intendentes por la ciudad de que estamos nosotros acá. ¿La gobernadora se comunicó con alguien del barrio? No, la provincia, mandaron al ministro, que sí nos llamó. Obviamente todos mostrando su solidaridad. Pero acá nosotros de solidaridad tenemos un montón. Lo que necesitamos es que vengan y se hagan cargo, que se pongan el cuerpo, que vengan y vean que esta situación es un problema que se puede resolver, que hay que hacer inversión, que tienen que poner guita, que es lo que no quieren poner. Acá para arreglar las calles tienen que comprar calcario, tienen que... Ahora nos dijeron que sí, que ya empieza todo el proceso de regularización, primero con la instalación de la luz. Pero ustedes lo de la leña lo venían advirtiendo hace meses. Nosotros grabamos un programa... todavía hacía calor y ya venían advirtiendo que se venía la pandemia, venía el frío y que no había nada de ni gas natural, ni mucho menos. Parece que es una quimera pensar en gas natural a 10 kilómetros 20 de Vaca Muerta, es un delirio. Nosotros lo tenemos acá. Terminando el barrio, hay un, lo mismo que en Neuquén, hay una conexión de gas directo, pasa por acá. O sea, no necesitan tanta inversión cuando lo tenés acá. Tenés acá el gas. Y la luz también, y el agua también, porque el agua pasa por adelante. Nosotros, para hacer las conexiones que hicimos, las sacamos de agua de adelante. ¿Vamos a un corte, querés? Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto muerto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Desde Huambra se promovió un diálogo virtual bajo el eje Políticas antigénero en América Latina. En ocasión del citado, se tuvo la palabra de Sonia Correa, una de las principales referentes feministas de Brasil, y Frankil Gil Hernández, Escuela de Estudios de Género, Universidad Nacional de Colombia, quienes afirmaron que es un equívoco denominar a los grupos ultraconservadores como antiderechos, porque sí tienen una concepción del derecho, con los cuales se disputa el sentido. Desde las políticas públicas hasta las legislaciones de los países, se ven amenazadas por estos grupos de ultraconservadores. Incluso en el marco de la pandemia mundial, difunden discursos que ponen en riesgo no solo los derechos, también la salud de la población. Con eso vamos a empezar este programa y pues vamos a responder una de las primeras preguntas que nos han estado haciendo. ¿Qué son y quiénes integran lo que se conoce como los grupos antiderechos? Explícanos un poco al respecto, Sonia. Bueno, antes de responder exactamente la pregunta, yo quiero decir que desde hace algún tiempo yo he estado cuestionando esa terminología de antiderechos. Yo también. ¿No? Entonces quizás Franklin lo pueda continuar después de mí. Y voy a decir por qué. Yo comprendo que la gente perciba esas cosas de las que vamos a hablar como fuerzas que hacen acciones políticas, acciones sociales, promueven cambios legislativos que afectan nuestros derechos o los derechos de las personas, tal como han sido conseguidos con mucha lucha en años recientes, ¿no? En esos tiempos que han sido tiempos de democratización o de profundización democrática en América Latina. Pero es un equívoco decirles antiderechos porque eso hace suponer que ellos no tienen una concepción de derechos. Y sí la tienen, ¿no? Es una concepción de derechos distinta de la nuestra. Es una concepción de derechos que no se alinea con las concepciones firmadas de los derechos humanos internacionales, o por lo menos no se alinea completamente, pero sí que tiene una concepción de derechos. Entonces yo pienso que es más interesante pensar que esas son fuerzas con las cuales estamos disputando concepciones mismas de derecho. Tenemos concepciones y visiones distintas sobre lo que son los derechos, y en más especialmente los derechos vinculados a género, sexualidad, reproducción. Sonia, entonces, ¿cómo le entienden estos grupos? ¿Cuál es la mirada que tienen respecto a los derechos? Mira, lo que pasa es que esas fuerzas, que son fuerzas complejas, ¿no?, y muy heterogéneas, es un conjunto de fuerzas que combinan instituciones religiosas muy conocidas y con un lugar muy central en la historia política y cultural latinoamericana, como es el caso de la Iglesia Católica, pero también fuerzas religiosas otras, cristianas, evangélicas, sobre todo neopentecostales. En el caso de Brasil hay sectores espiritualistas que también están en ese grupo, pero también hay voces seculares, o sea, no hay que pensar en esas fuerzas exclusivamente como fuerzas religiosas, porque uno de los trazos de esos grupos a lo largo de los últimos 10 años, 15 años, ha sido justamente de crear coaliciones que en su centro tienen como un núcleo ecuménico, donde están católicos conservadores y evangélicos muy conservadores, pero alrededor hay un conjunto muy variado de otros sectores, personas que no se dicen religiosas o que no actúan contra género o contra derechos en sexualidad o contra el derecho al aborto en nombre de una concepción religiosa, pero más bien en nombre de una cierta concepción de cómo la sociedad debe estar ordenada en lo que se refiere al lugar del género y del sexo, o sea, en una determinada orden y jerarquía, ¿no? No es necesariamente religioso, aunque las fuerzas religiosas tengan un peso muy grande en ese conjunto de fuerzas, especialmente en lo que se refiere a género, el ataque a género o el ataque a ideología de género, que en el caso de Ecuador es bastante conocida, ¿no? Es bastante conocido es esta política antigénero, porque el expresidente Correa fue un vocero de esa agenda hace casi 10 años, ¿no? En una de sus zapatillas. Entonces, en relación al ataque a género, originalmente la Iglesia Católica y los sectores más conservadores, ultraconservadores de la Iglesia Católica han tenido un rol muy importante. Pero en ese momento no son solamente los católicos, hay un conjunto muy complejo de fuerzas que propagan y que manejan discursos y toda una imagética, todo un repertorio antigénero en las distintas sociedades, no solo en América Latina, pero sobre todo América Latina y Europa. Franklin, quisiera preguntarte que nos expliques un poco cuáles son, digamos, esas especificidades de estas políticas antigénero, ¿cuáles son las demandas de estos grupos o cuáles son, digamos, las disputas que tienen con, digamos, con las personas que en cambio están de este otro lado en la defensa de los derechos del enfoque de género, de la diversidad sexogenérica? ¿Cuáles son específicamente los puntos por los que estos grupos trabajan? Bien, ahí conectando un poco con lo que está diciendo Sonia, pues nosotros hemos tenido debates en este grupo, que es un grupo grande, digamos, de investigadores e investigadoras en la región, y una de nuestras discusiones tenía que ver con las categorías para llamar estos grupos, o estas alianzas, o estas acciones. Y yo creo que hay que seguir trabajando para buscar categorías más comprensivas. Yo me uno a lo que está diciendo Sonia. Creo que yo entiendo el uso que puede tener políticamente antiderecho, pero eso nos priva un poco de entender más las dinámicas de esos grupos, sobre todo en los cambios que tienen, porque ahí, digamos, hay grupos, en eso hay de viejo y de nuevo, o sea, hay cosas muy viejas que están pasando hace mucho rato, o sea, un poco desde las primeras políticas internacionales sobre derechos de las mujeres que digamos que se cristalizan en esos aparatos transnacionales que son las conferencias de población y desarrollo, derechos de las mujeres, que a veces aparecen como si ahí aparecieran los derechos de las mujeres, pero los derechos de las mujeres aparecen en otros lados, en los movimientos sociales, pero digamos, esas plataformas aparecen como la institucionalidad de esos derechos desde esos momentos. Es para mí, digamos, esos grupos, esas alianzas están, ¿no? Y están también las respuestas, porque siempre desde, o sea, estamos hablando los noventas, y digamos, esas respuestas a eso están hace mucho rato. Entonces, lo que yo diría de inmediato, entonces, digamos, hay que entender lo viejo de eso, y ya Sonia dio varios elementos sobre eso. Lo viejo y lo que sigue todavía como nuevo, o sea, lo católico, el origen católico de esas luchas, que a veces en la contemporaneidad a veces pareciera que hay un desplazamiento a lo evangélico, por ejemplo, pero por ejemplo eso no, eso en realidad es un poco, no nos permite ver el papel activo que tiene la Iglesia Católica, que sigue teniendo la Iglesia Católica en esto, tanto en la producción de conocimiento como en la financiación. Las principales financiadoras de grupos e iniciativas legales en América Latina en contra de derechos de las mujeres y de la población LGBT son organizaciones católicas de Estados Unidos, y son las mismas que hace años venían financiando los grupos pro vida, los que llaman grupos pro vida entre comillas. Entonces eso es ese viejo hay que tener ese viejo antecedente, hay que tenerlo presente, pero hay que tener en cuenta lo nuevo. Entonces lo nuevo, y es un poco lo que está diciendo Sonia, es el cambio de la estrategia, el cambio de lenguaje, que nos implica estar más atentos, atentas a las respuestas, porque uno de los cambios fundamentales es el lenguaje de derechos, ¿sí? O sea, estas son organizaciones que no se presentan en el espacio público necesariamente como religiosas, sino que se presentan incluso como grupos de derechos humanos, ¿no? O sea, derechos humanos incluso son palabras que están en algunos de esos grupos. Son grupos que están defendiendo la libertad religiosa, la libertad de conciencia, efectivamente de una manera también muy escogiendo en ese esquema democrático liberal lo que le conviene a su agenda, pero están están en relación con ese lenguaje y con esas estrategias, porque entendieron que ese es el lenguaje del momento también, y que se están disputando también ese lugar. Entonces, para volver a tu pregunta, para mí lo que están haciendo esos grupos tiene que ver con la palabra que usó Sonia, se están disputando una hegemonía, es la respuesta a una lucha que sí tuvo resultados, a la lucha del movimiento feminista, a la lucha de las mujeres, a la lucha de los movimientos minoritarios que lograron derechos, que lograron políticas públicas, y estos grupos son la respuesta a eso. Hasta aquí Música y Noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.